Uno no debe tomar en broma la distancia, dicen. Dicen que la distancia es un cuchillo, una extraña botella donde crece la noche. Que no se puede jugar con la distancia, dicen. Porque la muerte viene como una bayoneta y no hay Dios que te salve cuando estás entre andenes que sollozan. Que es una cosa seria la distancia, dicen. Que a veces se disfraza de hasta luego y a veces es tan simple que dan ganas de hablarle, hacerle un chiste. O simplemente andar calle tras calle llevando su valija. Total, ella es así. Tiene un pequeño bolso y un pañuelo y un trajecito gris. Y está muchacha de familia, buena. Pero no es de confiar la distancia, dice. Porque ataca de pronto y como un tigre, tiene predilección por las gargantas. Sabe partir en dos las primaveras, saltar sobre palabras que palpitan y beberles la sangre. Sabe matar de golpe y limpiamente lo mismo que un verdugo. Pero a mí me dan risa los verdugos. Quería decírtelo. Y con los tigres suelo llevarme bien. Y esto también quería decírtelo. Y la distancia es una cosa tonta. Un padre nuestro. Un pequeño bocado que mi amor se devora. ¡Clac! Casi sin darse cuenta. De don Humberto contra Constantini, acerca de la distancia.